Modelo de apóstol que vive y enseña lo que cree. Cuando se habla de San Francisco de Sales, se destaca la mansedumbre, la dulzura como su virtud característica. Esto es algo evidente para todos los que le conocieron y para cuantos se ponen en contacto con él a través de sus escritos. Sin embargo, la madre de Chantal, teniendo una alta idea de su dulzura, consideraba que había en él una virtud que dominaba, su celo por la salvación de las almas. Y es verdad que no hay más que leer su vida para encontrarse con un hombre eminentemente apostólico. Tenía una conciencia muy clara de cuál debe ser el fin de toda evangelización, de todo apostolado: transmitir a los hombres el conocimiento y la vida de Jesucristo, Salvador del mundo. El apostolado proclama un mensaje, esa nueva noticia que es el Evangelio y que ha de penetrar la vida del hombre hasta informarla por completo. Cuando ese mensaje, quien lo escucha, lo hace vida, conforma su conducta a las exigencias evangélicas y descubre la realización más perfecta de su humanidad, sus valores más profundos. A él se le comunica la verdad salvífica, exenta de todo error, para que realice su perfección personal. Cristo abre al hombre horizontes insospechados. Lo libera del pecado para elevarlo a la comunión de vida con Dios, para que pueda realizarse en plenitud como criatura de Dios e hijo suyo. Una exigencia se impone a todo apóstol. Exigencia que Francisco vivió a lo largo de su intensa labor pastoral y que hoy debe tenerse en cuenta. Es la fidelidad al mensaje, que no puede ser adulterado ni rebajado en sus exigencias. En caso contrario, no tendría esa virtud salvífica, intrínseca a sí misma, y que necesita el hombre porque él no puede salvarse a sí mismo. Todo apóstol que quiera transmitir el Evangelio debe guardar una triple fidelidad. Fidelidad a Dios, que se revela. Por tanto, fidelidad a su palabra, sin falsas acomodaciones, sino presentada al hombre de cada tiempo, con la exigencia que Dios nos la propone. Fidelidad a la Iglesia, en la que Dios actúa y que debe llevar a toda persona a una plena comunión con ella. Y fidelidad al hombre en su humanidad, que se concreta en el respeto al derecho a la verdad, derecho a la verdad suprema, que es Dios. El verdadero apóstol no sólo habla de Dios, sino que anima, enseña y alienta a los cristianos a que entren más en comunión, en diálogo y oración con Dios, que actúa por su palabra y a través de la recepción de los sacramentos. Ser apóstol es un derecho y un deber de todo cristiano, y esto exige una madurez de vida que lo configure como testigo de Cristo. Testigo que testifica con su vida lo que confiesa por la fe, y que luego puede anunciar audazmente. Para ser apóstol, para ser testigo de Cristo, es necesario tener una íntima comunión de vida con Él. San Francisco de Sales, como todo evangelizador, sabe que una nota intrínseca a la santidad es la contradicción que el apóstol experimenta en el seguimiento de Jesucristo. Evangelizar supone realizar la obra de Cristo, y esta fue, ante todo, obra redentora, verificada en el sufrimiento, la pasión y la cruz. La obra evangelizadora es inseparable de esta participación en la cruz del Salvador. Un cristiano que quisiera dejar de lado la cruz de Cristo en su tarea apostólica, no estaría siendo fiel a la vida cristiana. El apostolado lleva consigo el escándalo de la cruz, que es sabiduría y poder de Dios. El auténtico evangelizador sabe que los dos medios principales de apostolado son el testimonio y la palabra. El testimonio debe ser fiel reflejo de la vida de fe, vivida en fidelidad plena a Cristo y a las enseñanzas de la Iglesia. Un testimonio que proclama la verdad de lo que cree. Bien sabía San Francisco de Sales que la evangelización no consiste en la transmisión de unas ideas, sino en la comunicación de una persona y de un mensaje salvífico, hecho vida antes, y por tanto capaz de prender en la vida de los demás. El mundo de San Francisco y el de hoy, más que de palabras, necesita de obras, de testigos auténticos que proclaman con la vida la verdad de lo que anuncian. Cuando el testimonio es auténtico y coherente, su vida es una predicación. Por eso, el apostolado de San Francisco fue tan eficaz, porque lo que predicaba reflejaba lo que vivía. Quien vive lo que cree, se ve impulsado a proclamar el mensaje evangélico. Ya San Pablo nos dice que la fe viene por el oído, por la escucha del mensaje, y para ello es necesario dar a conocer la buena nueva traída por Jesucristo. Por eso, el Papa dice también, el testimonio debe ser precedido y acompañado por la proclamación de la buena nueva de la salvación de Cristo, que constituye el núcleo de la acción evangelizadora de la Iglesia. Estos dos elementos esenciales, testimonio y palabra, han de ir apoyados por la oración y el sacrificio. Hoy, cuando asistimos a un proceso de gradual descristianización de la sociedad, cuando el desconocimiento de lo más fundamental del mensaje evangélico es cada vez mayor, es necesario que todos los cristianos pongan en práctica el apostolado de la palabra, dentro de una relación de confidencia y amistad, para llevar a Cristo a todos los hombres. Cada uno tendrá que realizar este apostolado de acuerdo a sus posibilidades. Hoy no es infrecuente que se silencie el mensaje evangélico o se acomode a la forma de pensar del mundo. Ciertamente, el apostolado de la palabra conllevará a veces la contradicción, la incomprensión y hasta el desprecio. Es entonces cuando tenemos que recordar la invitación de Cristo. El que no carga con su cruz de cada día y me sigue, no es digno de mí. Todo cristiano debe realizar el apostolado movido por la caridad de Cristo, con valor y audacia, y con la prudencia que pida la misma caridad, confiado en el poder de Dios. Nada de cuanto se hace en el apostolado queda estéril. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuanto hace un miembro sirve para provecho de todos. San Francisco de Sales fue siempre apóstol y sabe conjugar perfectamente el apostolado de la oración, del sacrificio, del testimonio y de la palabra, porque le mueve un único amor, Cristo y la salvación de los hombres. Al leer su vida, se descubre cómo desde pequeño desea comunicar las enseñanzas cristianas que le enseñan sus padres y que él vive. Apenas tenía 5 o 6 años cuando reunía a los hijos de los campesinos y les repetía las enseñanzas que él acababa de recibir. Y pacientemente, frase por frase, se lo hacía repetir. Durante su juventud, fue siempre modelo de apóstol con el ejemplo y con las palabras oportunas. En París destacó entre los miembros de la congregación mariana a la que pertenecía en sus años de estudiante, y esto le llevó a ser elegido para los cargos de asistente y prefecto, cargos que ejerció como un servicio, como un apostolado. Por ello aprovechaba para hablar en público y en privado con los congregantes, los estimulaba al fervor, les daba avisos oportunos, y sus discursos producían grandes frutos. Ya sacerdote, fue en la difícil misión del Chablé que le encomendó el obispo, la que le valió el título de apóstol de aquella región. No hay más que leer su vida para comprender las numerosas calamidades de todo tipo que tuvo que soportar en esta difícil misión. consagrado obispo, toda su tarea pastoral estuvo encaminada a llevar el mensaje evangélico a todos sus fieles, con las mismas armas que tan buen resultado le habían dado en la misión del Chablais. La oración, el ejemplo, la palabra, la administración de los sacramentos y la dirección espiritual. Sus propias palabras y las de las personas que vivieron cerca de él dan testimonio del ardiente celo de este hombre eminentemente apostólico, que no podía pensar en las almas que se pierden, o en las que decaen o desfallecen en el camino de la virtud, sin sentir su corazón traspasado, y por eso se le oía decir: «Oh Señor, haced que estos ciegos vean. Decid una sola palabra y serán curados. Convertidlos y quedarán convertidos». No se contentaba con hablar de Dios para que se convirtiesen, sino recurría a él con una oración ferviente, pidiéndole que fuera el Señor quien realizara esa conversión, ese cambio de corazón. Le tocó vivir en tiempos difíciles y trabajar y gobernar una diócesis en la que dominaba la herejía. Esta situación le hacía derramar lágrimas. A su hermano Luis le dijo una vez: «Veo a mi iglesia de Ginebra atada por las cadenas de la herejía y del pecado, y para romperlas, en vez de un ángel, sólo me tiene a mí, vuestro hermano, miserable pecador». Desterrado de su amada Ginebra, la tristeza que esto le producía no era porque anhelase riquezas, sino por las almas que se perdían. Por eso su petición era: «Dadme almas, yo no deseo otra cosa». Si su tristeza se debía a las almas que se perdían, su alegría era grande cuando veía a las personas convertirse y darse enteramente a Dios. Y así escribe: «Estos días han sido para mí preciosísimo oro. Qué consuelo me ha causado la conversión de gran número de almas. He hecho la recolección con lágrimas, en parte de alegría, en parte de amor, en medio de mis queridos penitentes. Oh Salvador de mi alma, qué gozo ver, entre otros, a un caballero de 20 años, bizarro como el día, valiente como su espada, volver a la religión católica, acusarse tan santamente de todos sus pecados que se veía claramente en él la acción de la gracia y sus secretos movimientos, elevados y admirables, para volver a la senda de la salvación. Cuán fuera de mí estaba y cuántos besos de paz le di». Estos eran los motivos de sus tristezas y de sus alegrías: la gloria de Dios y la salvación de las almas. Toda su vida apostólica fue un olvido de sí mismo y un inmolarse en favor de los demás. Deseaba morir por la conversión de las almas, ser enviado por el Papa a las Indias, al Japón, para predicar allí la fe con peligro de su vida. Por eso decía con toda verdad: «No temáis importunarme. He dedicado mi vida y mi alma a Dios y a su Iglesia. ¿Y qué importa que se me incomode, con tal que pueda hacer yo algo por la salvación de las almas? Para la caridad no hay pena que no sea muy amada». Su deseo era dedicarse a los pecadores. A veces, en sus viajes, bajaba del caballo para confesar y consolar en medio del campo a los campesinos que querían confiarle sus penas. Y cuando sus compañeros de viaje se quejaban del tiempo que les dedicaba, les decía: «Soy obispo para los pecadores, pastor para las ovejas enfermas y médico para los que sufren». Sus numerosos gestos de caridad expresaban lo que por encima de todo deseaba de las personas. En una ocasión, habiendo encontrado en su camino a un hombre derribado en tierra, se aproximó a él y se dio cuenta que estaba herido de muerte. Pero su situación espiritual le preocupaba más que la física, porque aquel pobre hombre, en vez de pensar en la eternidad donde en breve iba a entrar, no hacía más que maldecir a su enemigo y jurar que se vengaría y que denunciaría el atentado al juez. San Francisco, atendiendo a lo principal, que era la salvación de su alma, le dice: «Amigo mío, más necesidad tenéis de sacerdote y de médico que de juez. Yo me encargo de que venga el médico, pero mientras viene, os ruego pongáis en orden vuestra conciencia». Y ejerciendo en nombre de Jesucristo su misericordia, escuchó su confesión con paternal bondad. Le ayudó a rechazar todo pensamiento de venganza y devolvió a su alma, con la alegría del perdón, la paz y la resignación. Era su celo lo que le llevaba también a asistir con gusto a los condenados a muerte, para ayudarles a bien morir. Escuchaba sus confesiones y volvía a menudo para compartir con ellos su situación y ayudarles a dar el paso definitivo, sugiriéndoles que hiciesen actos de fe, de esperanza y de caridad, de contrición y de aceptación de la voluntad de Dios, al mismo tiempo que les animaba a abandonarse en su misericordia. Besando amorosamente los pies de la justicia de Dios, les decía: «Es como llega uno con seguridad a ser recibido entre los brazos de su misericordia. Porque escrito está que los que esperan en su misericordia no serán confundidos». Con estas palabras llenaba su corazón de confianza e incluso vio a algunos ir a la muerte con alegría, diciendo como San Agustín: «Vale más morir amando que vivir ofendiéndole». Este celo apostólico le acompañó a lo largo de su vida, y el fruto fue copioso. Se cuentan por miles las conversiones en las que influyó. Solo en el Chablé y en las provincias vecinas se dice que fueron 25.000 y otros 40.000 en otros lugares donde ejerció su apostolado. Se debe también a su celo la numerosa correspondencia que mantuvo en diferentes provincias con las personas que se le confiaban para dirigirlas por los caminos de la perfección. Su dedicación especial fue para sus sacerdotes, a los que quería santos. Y si quería reformar los pueblos, la experiencia decía que había que comenzar por los sacerdotes. Esto le llevaba a dirigirles exhortaciones apremiantes, con el fin de que su vida espiritual y apostólica fuera el vivo reflejo de Jesucristo. El fruto no se hizo esperar, ya que consiguió que el clero de su diócesis fuera el más ejemplar de aquellas regiones. Pero se preocupaba por igual de todos sus fieles, sin hacer distinción de estados ni clases sociales. No escatimó ningún trabajo y se olvidaba de sí mismo en provecho de los demás. Por eso pudo decir con toda verdad: «Una multitud de personas acude a mí para saber cómo se debe servir a Dios. Son tantos los hijos que se arrojan a mis brazos, que perderé la fuerza si el amor de Dios no me aumenta el vigor». Y como el amor es ingenioso, todavía sacaba tiempo para, por medio de sus escritos, evangelizar a quienes no podía llegar con su palabra. No escatimaba ningún sacrificio para hacer los viajes apostólicos que fueran necesarios, y realizó las visitas pastorales a través de las montañas y de las rocas, donde a veces llegaba sin fuerzas, con toda fidelidad y alegría. La predicación de la palabra de Dios fue uno de los medios que San Francisco ejerció en forma incansable. Desde que fue ordenado sacerdote hasta su muerte, tuvo como norma no negarse a ninguna invitación para anunciar la palabra de Dios, porque estaba convencido de que el anuncio explícito del mensaje revelado como buena noticia a los hombres es capaz de renovar, transformar la vida humana. La comunicación, para que sea válida y alcance los objetivos pretendidos, debe ser inteligible. Por tanto, debe proclamar el mensaje de tal forma que los hombres puedan comprenderlo. En su forma y estilo, debe proclamarse de manera que sea capaz de prender en la mente y los corazones de los hombres a quienes se dirige. El Evangelio debe comunicarse de forma convincente para que la verdad que proclama pueda hacerla suya quien la escucha. Esta convicción exige el testimonio coherente y comprometido, pero también la profunda persuasión personal de que aquello que anuncia es la verdad, y de que esa verdad es capaz de salvar y hacerse vida de los hombres. Además, el anuncio, para que alcance su objetivo, necesita reiterarse, renovarse, dejarse oír una y otra vez. La evangelización debe ser perseverante, tanto más cuanto mayores y más graves son las dificultades que encuentra. Y al mismo tiempo, debe hacerse con esperanza en el poder transformador de la gracia. Este apostolado de la palabra debe hacerse por amor al hombre, y debe partir del amor, de la confianza y de una sana amistad. La verdad, acompañada de la caridad, alcanza un poder de persuasión insospechado. Todo esto lo tenía muy en cuenta San Francisco en su predicación. En ella, una sola cosa le movía: el celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Su celo era tan universal que predicaba con el mismo gusto en el campo como en la ciudad, a los pobres como a los ricos, lo mismo a unas pocas personas como ante un público numeroso. Y aunque fuera un número reducido los que le escuchaban, lo hacía con el mismo ardor que si se tratase de una asamblea numerosa. Buen ejemplo dio durante la misión en el Chablais, donde permaneció fiel a su predicación, aunque al principio asistían apenas unas pocas personas. Y con facilidad, cualquier apóstol menos celoso que San Francisco diría que no merecía la pena emplear el tiempo y las fuerzas para tan poca gente, y quizá no valiosa, según los criterios del mundo. La reacción de este santo, cuya experiencia debe tenerse en cuenta, le hacía obrar de otra manera, y decía con sencillez: «Nunca estoy más contento que cuando al predicar veo poca gente, pues una experiencia de 30 años me ha demostrado que entonces es cuando se saca más fruto. He visto siempre que la predicación produce mayor fruto en los auditorios pequeños que en los grandes. Por eso, ni un gran auditorio me alienta, ni uno pequeño me desanima. Con que alguno salga edificado, con esto me basta». Siguió al pie de la letra los pasos de Jesús, quien nunca se dejó llevar por los éxitos ante la muchedumbre. Él fue a buscar y predicar a todos, y no hay más que leer y meditar el Evangelio para verle enseñando en todas partes, en la ciudad y en el campo, en la orilla del mar y en la sinagoga, en el templo, en las casas. Y enseña a uno, en forma individual, a pocos, a multitudes y pueblo. Y lo hace con firmeza, claridad y sencillez. Todo lo hace lleno de bondad y misericordia. Este es el ejemplo que sigue Francisco, y por eso puede decir: «Tan obligado estoy a instruir a un pequeño rebaño como a uno grande, y aunque no hubiera más que una sola persona que pudiera aprovecharse de la palabra de Dios, sería suficiente para obligarme a predicar». El ejemplo de este santo, en la situación adversa en que le tocó evangelizar, salvando las diferencias propias de cada época, es un estímulo para el apóstol de hoy que no se debe dejar llevar por el número ni por las estadísticas, y con el mismo entusiasmo se debe entregar y trabajar en grupos reducidos o personas individuales que con grandes multitudes y organizaciones numerosas. Francisco no se dejaba llevar ni por el fracaso ni por el éxito. Cumplía con su deber con toda fidelidad, consciente de que la salvación de una sola alma exigía de él la entrega de toda su persona al ministerio encomendado. Y sin duda, era el espectáculo de su vida tan coherente, tan entregada, tan apostólica, la predicación más elocuente. Su modo de predicar no era estudiado ni artificial. Ni decía lo que le gustaba a la gente, porque no buscaba agradar, sino comunicar la palabra de Dios. preparaba sus sermones en recogimiento y oración, pidiendo a Dios le iluminase en lo que tenía que decir. Hablaba de una manera sencilla, buscando sólo el bien de las almas en la fidelidad al Evangelio y a la doctrina de la Iglesia. Un testigo en el proceso de beatificación afirmaba: aclaraba todo lo que decía, con palabras tan inteligibles, con comparaciones tan sensibles y con exposiciones tan claras, que las personas más sencillas comprendían y referían al salir de la Iglesia con alegría incomparable las hermosas enseñanzas que habían recibido de su boca. Tenía muy claro el modo como se debía anunciar la palabra de Dios, y no le agradaba ni la afectación en el estilo y en los pensamientos, ni flores que no pudiesen producir frutos, palabras que sólo buscan la gloria del que predica y el contentar a los oyentes. Y así decía: la interpretación del Evangelio debe ser conforme a su sencillez, y es necesario guardarse de acicalar la palabra de Dios. Lo que prueba en favor de un buen predicador no es que se exclame: «¡Oh, qué bien ha hablado! ¡Qué hermosas cosas ha dicho!», sino que se diga, golpeándose el pecho: «Yo viviré mejor en adelante. ¡Qué necesaria es la penitencia! ¡Qué hermosa es la virtud! ¡Qué odioso el pecado! ¡Qué amable la cruz!». Este sermón nos servirá de reconvención el día del juicio si no hacemos buen uso de él. La enmienda de la vida, y no los discursos. Esto es lo que da testimonio del sermón. Por eso, cuando oía hablar de algún célebre predicador, preguntaba: ¿cuántos de sus oyentes se han convertido? Y sobre esto fundaba su juicio. Un día que un predicador de mucha fama había predicado en su presencia y todos decían de él maravillas, llamó aparte a algunos de sus admiradores y les dijo: «¿Qué habéis sacado del sermón?». Uno de ellos ponderó el mérito del orador, sin sacar ninguna reflexión útil. Otro, más ingenuo, contestó francamente: «Si yo le hubiera entendido, sería señal de que había dicho cosas muy ordinarias y comunes, pero su mérito es haber dicho cosas tan altas y sublimes que están fuera de nuestro alcance». Con estas conclusiones que sacaba la gente, San Francisco se confirmaba de la obligación que tiene todo apóstol del Evangelio de procurar no brillar, sino instruir y edificar. Y él era consecuente con este pensamiento. No buscaba su gloria personal, sino que predicaba con el fuego vivo y penetrante de sus miradas, en las que se leía el celo que ardía en su interior, el afecto que se expresaba en sus facciones, el sonido dulce y tierno de su voz, lleno de compasión ante las miserias del hombre. La unción con que contaba, lo mismo las divinas misericordias que la esperanza de la vida futura y las alegrías de la buena conciencia, o los saludables recuerdos del juicio de Dios, y en general de las verdades eternas, que no ocultaba ni omitía. De este modo, penetraba hasta el fondo de las almas más obstinadas, invitándolas al arrepentimiento y encendiendo en las tinieblas el fuego del amor a Dios. Con su gran experiencia podía decir: «Después de 30 años de predicación, he notado que sólo asiendo a los hombres por el corazón es como se convierten». Además de estas recomendaciones, todavía hacía otra que consideraba importante: la brevedad en la predicación. «Creedme», les decía, «pues os hablo después de larga experiencia. Cuanto más digáis, menos se retendrá, y cuanto menos digáis, más se aprovechará. A fuerza de cargar la memoria de los oyentes, se la abruma a la manera que se apaga una lámpara cuando se le echa demasiado aceite y se sofocan las plantas regándolas demasiado. Cuando un discurso es muy largo, al fin se olvida el medio, y con el medio el principio. los medianos predicadores son admisibles con tal que sean cortos, y los excelentes fastidian si son demasiado largos. Poco y bueno era su máxima, y apoyaba esta máxima en el ejemplo de los santos padres, cuyas homilías son cortas, pero llenas de ciencia y doctrina. Si con este medio de la predicación no obtenía la conversión, terminaba su obra ordinariamente en particular por medio de conversaciones fraternales, en las que dejaba que los incrédulos y herejes dijesen a su gusto lo que tenían que oponer a la religión. Y cuando le llegaba a él su momento de hablar, en lugar de perder el tiempo en discutir, les exponía clara y sencillamente la verdadera doctrina sobre el punto que se trataba, sin decir ninguna palabra que pudiera poner de manifiesto la controversia, haciendo resaltar, por un lado, las bellezas de la fe católica bien entendida, y por el otro, el mal que hacen algunos sacerdotes y evangelizadores que la desfiguran. Francisco de Sales es un ejemplo para todo apóstol que quiera transmitir el mensaje evangélico con su vida y palabra, según sus posibilidades y vocación.